te importa lo que pasó. Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó. Que disque buscar prefieres otro cariño mejor que yo. Que disque buscar prefieres otro cariño mejor que yo. Que se te olvidó, que se te olvidó aquel lindo tiempo en que me pedías más y más amor. Lo que sucedió es que te dolió. Tú me despreciaste y otro amorcito me consoló. De que mueren los quemados de ardor, de ardor. Si se sienten despreciados de ardor, de ardor. De que mueren los quemados de ardor, de ardor. Si se sienten despreciados. No te importa lo que pasó. Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó. Que disque buscar prefieres otro cariño mejor que yo. Que disque buscar prefieres otro cariño mejor que yo. Que se te olvidó, que se te olvidó aquel lindo tiempo en que me pedías más y más amor. Lo que sucedió es que te dolió. Tú me despreciaste y otro amorcito me consoló. De que mueren los quemados de ardor, de ardor. Si se sienten despreciados de ardor, de ardor. Ay, de que mueren los quemados de ardor, de ardor. Si se sienten despreciados de puritito ardor. Oh, bye. Despreciados después.